domicilio de calle Sojo al 2800, donde una persona femenina había sido víctima de una amenaza por parte de la pareja. Cuando llega el personal policial, observa al masculino mayor de edad profiriendo las amenazas a su pareja, por lo que procedió a la aprehensión en forma infraganti, pudiéndose recabar y recoger entre sus pertenencias también un arma de fuego calibre, una escopeta calibre 16. Inmediatamente se le anotició al fiscal doctor Serramone, que se encuentra en turno, quien avaló el proceder del personal policial, y esta persona se encuentra actualmente demorada en la seccional policial. Uh-huh. También durante el fin de semana se procedió a la aprehensión de dos personas de la localidad de Cañuelas por resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego, también con la intervención del doctor Serramone, quien se encuentra en turno, quien, bueno, se le puso en conocimiento sobre la situación y avaló el proceder del personal policial. Ay, estas personas, por lo que estamos averiguando y se está llevando a cabo distintas averiguaciones, habían venido a nuestra localidad a cometer ilícito en apoyo de un vecino de este medio, de un mal vecino de este medio, ¿no? Quien lo estaba transportando en su vehículo particular, por lo que pudo ser visualizado por personal policial, e inmediatamente se procedió a demorar y individualizar. Y bueno, todavía estamos en una etapa investigativa para poder lograr si fue partícipe de otros delitos ocurridos en esta ciudad. Claro. Dos cosas, Juan. ¿Cuál es el destino de este mal vecino? ¿Está aprehendido como parte de la instigación y de la complicidad? Por el momento está individualizado y, ajá, bueno, se está recabando más elementos para poder llevar a cabo el esclarecimiento. Claro. De otro ilícito, ¿no? Uh-huh. También se ha podido recabar información importante en el hecho ocurrido hace días atrás de la estación de servicio del Ceibo. Ajá. Donde, bueno, una persona mediante el uso de arma de fuego había asaltado dicha estación. Bueno, se han recabado información importante, se ha puesto en conocimiento a la fiscalía de turno de ese momento, que era la fiscalía de la doctora Ortel, y bueno, estamos recabando más información para poder llegar a cabo a una diligencia probatoria más importante y lograr así a la aprehensión o detención, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos en una etapa investigativa que es bastante favorable. Juan, la otra pregunta que surge de la primera información, esta persona que tenía una escopeta recortada. No, una escopeta calibre 16. Ah, una escopeta calibre 16. Sí. ¿Se supone que era para caza o para hacer otra, cometer ilícitos? No, desconocemos. Pasa que, bueno, la amenaza existió y no sabíamos si esta persona iba a utilizar el arma en contra del personal policial o de su pareja, eso lo desconocemos, ¿no? Entonces, en medida preventiva se procede al secuestro de dicha arma, ¿no? Claro. ¿Y tenía permiso para portarla? No. No tenía permiso. No. Juan, muy amable, muchas gracias. Bueno, listo. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, informándonos de las novedades de las últimas horas. Impresionante andar con una escopetita encima. Pausa y volvemos.